Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Buenos días a todos los que nos escuchan en la radio con Gana y felicidades a todas las madres por el Día de las Madres. ¡Claro! Mañana es el Día de las Madres que se festeja, por lo menos aquí en México, es el 10 de mayo. En otros países de Latinoamérica, en otros países del mundo, bueno, pues se festeja en días diferentes, pero aquí en México mañana es justamente el 10 de mayo. ¿Verdad, Aris? ¿Cómo te sientes de que mañana sea el 10 de mayo? No sé, pero yo ahorita le voy a dar el regalo a mi mamá. ¡Perfecto! ¡Buenísimo! Pues, ¿sabes qué? Pues ya que me acordaste que mañana es 10 de mayo justamente, pues voy a mandar saludos a mi mamá, a todas mis tías que son mamás, a mis maestras que son mamás, a mis amigas que son mamás también, a mi hermana que aunque no es mamá, luego dicen que es porque es mamacita. Pero a todas ellas, un fuerte abrazo, un saludo desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. Y pues mañana, que es su día, les mandamos un abrazo bien grande, una despeinadita de cabellos y una levantada. Sí. Un lengüetazo, justamente. Y bueno, pues, qué bueno, y a todas las mamás que se encuentran escuchando, sintonizando la radio, pues, felicidades, un abrazo desde ahorita, ¿no? O sea, todo el programa vamos a estar recordando este día, bueno, el día de mañana, el festejo de mañana del 10 de mayo, que supongo que muchos, muchos festejarán, ¿no? Ya vamos a empezar a escuchar las mañanitas desde temprano, seguramente, ¿no? Y bueno, pues también a las abuelitas, ¿no? A las abuelitas, a las tías, a las comadres, a todas las mamás en México, ¿verdad? Que porque hoy se festeje, bueno, a todas las mamás del mundo, aunque no se festeje en otros lugares este día, de todas maneras, siempre les mandamos un abrazo bien, bien grande. Bueno, pues Daris, como ya escucharon, está con nosotros. Hoy sí llegó tempranísimo. Daris se cayó de la cama, ¿no, Daris? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por sintonizarnos. Saludos a toda la gente que nos escucha desde el lugar donde nos escuchen, ya sea que estén trabajando, que estén descansando, que estén paseando. Cocinando. Uh-huh. O que estén, ¿qué otra cosa? Almorzando. Uh-huh. O que estén durmiendo. O que estén saltando. Ajá, o que estén bailando. O que estén cantando. O que estén cepillándose. ¡Ajá! Pues a todos un saludo, a todos y a todas un saludo. Gracias por sintonizarnos. Y vamos a comenzar, como cada lunes, con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo, quieres felicitar a alguien también, aquí vamos a estar pendientes. Y bueno, te recuerdo que el programa se retransmite hoy mismo a las 3:30 de la tarde, horario normal, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y que se sube a las redes también. Por ahí vas a encontrar en la página archive.com, pues vas a encontrar ya el programa ahí grabado y los otros programas anteriores también los puedes encontrar allí. Y vamos a comenzar, ¿qué te parece, Daris? Sí. ¿Sí? Vamos a comenzar con una canción justamente que se llama Esa es mi mamá. Para todas las mamis, para que ya, yo sé que ya muchas están listas desde tempranito, para todas ellas. Y las que están descansando también, también. Si de pronto se sienten un poquito mal hoy día, ¿verdad? También les mandamos esta canción y para que se vayan sintiendo mejor y se recuperen. Esa es mi mamá. La boca del dinosaurio. Música. mamá. Si me preguntan quién me come a besos, si me preguntan quién me hace soñar, si me preguntan quién me da la sopa, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír y por las noches se levanta si no puedo dormir. La que me dice papá que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. Si me preguntan quién me cuenta cuentos cuando en la noche muy cansado está, si me preguntan qué es lo que más quiero, esa es mi mamá. Por eso siempre cuando me preguntan yo les contesto cómo es mi mamá, una señora muy enamorada. Dice mi papá, la que me enseña a jugar y que me hace reír y por las noches se levanta si no puedo dormir. La que me dice papá que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír y por las noches se levanta si no puedo dormir. La que me dice papá que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. Bueno, pues justamente esa es mi mamá. ¿Y la tuya también? ¿Sí? ¿También se levanta a veces cuando te sientes mal o pasa algo en las noches? ¿Sí? Sea la hora que sea, ¿verdad? Está pendiente. Y cuando te caes, ¿quién te cura? Pues allí, ¿verdad? Siempre están pendientes. Bueno, pues... Y ella prepara la comida, el almuerzo, la cena, otra vez, cada día. Cada día, todos los días, ¿verdad? Incansablemente lo prepara todos los días. Pues sí, las mamás siempre tan guerreras, siempre tan atentas con todas y todos nosotros. Siempre están allí presentes. Por eso les mandamos un abrazo bien grande y que la pasen muy bien el día de mañana. Y bueno, pues siguiendo con tu programa La Boca del Dinosaurio y en estas curiosidades que siempre estamos platicando por el día de hoy, hoy me encontré una curiosidad de, ¿tú conoces a las aves que se llaman chachalacas, Daris? ¿No? No. Fíjate que yo no las conocí hasta un día que no recuerdo por dónde andaban, las tenían en un gallinero, porque a veces los juntan con las gallinas. Son chachalacas, son aves que también, a veces las tienen en corral. Y bueno, pues estas aves, al sonido que hacen estas aves se les conoce como grito de estas aves. Y te voy a mostrar por qué se les conoce como grito, porque escucha el sonido de estas aves, a ver si alcanzas a escuchar. Bueno, pues estas aves, fíjate que se esconden entre los matorrales y también se suben a las ramas de los árboles. Andan ahí y bueno, pues este es su canto, las chachalacas. Por aquí no hay, pero en otros lugares sí las puedes encontrar. Y bueno, son del tamaño de una gallina doméstica, entre 53 y 61 centímetros de largo y un peso entre 450 y 800 gramos. Se caracteriza por una cola alargada y alas robustas y redondeadas para vuelos cortos ocasionales a baja altura, porque te digo que sí se llegan a subir a las ramas de los árboles. Las chachalacas, bueno, pues son como te decía, aves que seguramente muchos de nosotros no conocemos, pero que si a ti te interesa, ya sabes, puedes echarte un clavado a algún libro, preguntar y descubrir cómo son estas aves llamadas chachalacas. Y la verdad es que probablemente te interesen porque son curiosas, son diferentes a las que conocemos, diferentes a las gallinas, por supuesto. Y bueno, pues ya te escuchaste el sonido, son bastante, bastante escandalosas. Pues ahí te dejo con esta curiosidad de las chachalacas. ¿Tú las conocías, Daris? No. ¿Habías escuchado alguna vez ese sonido? No. Nada, ¿verdad? No, son bastante escandalosas. Bueno, pues ahí te las dejamos y te vamos a dejar con una canción también que se llama El pájaro Pepito. Pepito, Pepito, Pepito. El pájaro Pepito, hoy cuando despertó, salió de su nidito con mucha ilusión. Escuchando la boca del dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Yo creo que lo que estaba haciendo Sauri era que se fue a cepillar, echó agua y hizo gárgaras, lo tiró y otra vez. Y otra vez. A ver, Mateo, hola Mateo, ¿cómo estás? Aunque cocinó bien, algo. Buenos días a todos, a todes y a todas. Ah, bienvenido Mateo, gracias. Oye Mateo, qué bueno que estás con nosotros aquí temprano. ¿Qué escuchaste tú, Mateo? ¿Qué está, tú dices que está haciendo Osauri? Tal vez bañándose y haciendo gárgaras. ¿Bañándose y haciendo gárgaras? Porque se escuchaba. ¿Cómo se talla? Ajá. Bueno, tú dices que estaba bañando haciendo gárgaras. Daris coincide en las gárgaras, pero ella dice que se está cepillando, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo? O tal vez estaba lavando una fruta o algo y después se metió a hacer gárgaras en la llave. Bueno, mejor fue a cortar algo y quiso hacer como si en su boca hirviera la comida. Ándale, o sea que muchas cosas, o sea, lo que coinciden es que hay gárgaras, algo que se metió, o algo que se metió en la boca y está haciendo ahí sonidos, ¿verdad? Lo demás todavía no sabemos y exactamente. Y a la vez o escuché vez, que la primera vez hizo gárgara y luego se lo tomó. ¡Ay! Nina, ¿sí? O tal vez se metió agua de jabón y hizo y salió burbujas. ¡Burbujas! O sea, para hacer burbujas se metió agua de jabón. Bueno, pueden ser muchísimas cosas que está haciendo. O sea, lo que coincidimos es que está haciendo gárgaras, pero quién sabe si con comida, con jabón, con agua, con de la pasta de dientes, con algo está haciendo gárgaras, sabría al rato. O tal vez se mete algo en la boca y hace como si estuviera licuando algo en su boca. En lugar de licuadora va a usar su boca para hacer A lo mejor vi un video y lo quiso hacer. También puede ser, ¿verdad? Para imitar lo que estaba pasando en el video. Bueno, pues algo está haciendo Sauri, así que al ratito vamos a averiguar qué es exactamente lo que está haciendo Sauri. Y bueno, pues como decíamos hace rato, también Osauri va a mandar, o sea, dejó desde antes dicho. Y le mando saludos a Osauri. Ay, gracias, ya le vamos a hacer llegar. A Cayo y a Nina. Gracias. Aunque están aquí Cayo y Nina. Por eso, y nos manda un saludo así cortito. Churrón, ¿eh? ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Los saludos siempre son bienvenidos porque se sienten, cada vez que alguien me saluda, ya sea en presencia o a distancia, yo siento calorcito y mi corazón hace así, toc, toc, toc, toc, late rico, bonito. Y me siento bien. Por eso, gracias por los saludos, Daris. Y bueno, como te decía, Osauri dejó por ahí un recadito diciendo que también él felicita a todas las mamás para el día de mañana, porque mañana es 10 de mayo y en nuestro país se festeja el Día de las Madres. Así que, pues, un abrazo de parte de Osauri también. Y dice que les va a dejar con esta canción que se llama Un Collar para Mamá. ¿Sí? Más blanco, rosado, celeste. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, pues vámonos con el trabalenguas para solamente para calentar y entrar a nuestra sección de palabrerío. Ahora sí vamos a entrar con esta sección que la verdad está buenísima para ponernos a pensar, asociar y pensar. Así que el trabalenguas dice chachalaca, chachachá baila la chachalaca. Chachachá baila la chachalaca. Chachachá baila la chachalaca. Eso. ¿Chacalaca o cómo? Chachachá baila la chachalaca. Chachachá baila la chachalaca. Chachachá baila la chachalaca. Chachachá baila la chachalaca. A ver. Chachachá baila la chachalaca. Chachachá baila la chachalaca. Chachachá baila la chachalaca. Achachá baila la chachalaca, achachá baila la chachalacha. Ándeles, por ahí está buenísimo. Esta chachalaca que baila chachachá. Y bueno, pues ya que estamos así, calentando, ahora les voy a escoger la. Le voy a, dar. Ok, va Mateo, va a elegir una tarjeta y la que quiera. Aquí así, así, sin verla. Y va a elegir, va a tener un minuto. Eso. No las va a enseñar y va a tener un minuto para hablar sobre esta palabra y no puede dejar de hablar 3 segundos. Tiene que hablar, cantar, inventarse sonidos, saber qué, pero la cosa es que no tiene que dejar de hablar y nosotros después del minuto vamos a adivinar de qué se trata. Así que listo, Mateo. Ok, cuando escuches la campanita. Es algo donde se sientan los pájaros, donde tienen sus árboles. Nido. Sí. Ah, fue muy rápido, buenísimo. Ok, Mateo, va, Daris, le vamos a escoger una tarjetita sin que la veamos. Y tiene un minuto para hablar y después del minuto vamos a... No puedes callarte 3 segundos, ¿eh? Todo el tiempo tienes que hablar. Y comienza la campanita, va. Es algo que usamos... Aparte de nuestro zapato, calcetín. Ay, oigan, qué rapidísimo. Son buenísimos. Son muy rápidos. Otra, sale. Va Matt, sale. Una más para Matt. Y un minuto. Ahora vamos a dejar que hable un minuto y después vamos a dar la respuesta. Sale, vas. Es algo con lo que pican los pájaros, con lo que hacen su nido, con lo que hacen muchas cosas. Sigue. Y que también allí le sirve para hacer... Ajá. Más bien tienes que seguir hablando. No y agarran hojas y comen con eso. Ajá. Picotean con eso. Ajá. Con eso cubren a sus pollos. Uh-huh. Eso, aunque sean sonidos. Hacen así. Ajá. Hasta que oigan la campanita. Y también recogen cosas para su nido. Y también hierba, gusano. Ok, ahí tenemos el minuto. ¿Qué dices, Daris? ¿Tú qué dices? No entendí. A ver, ¿es el pico? ¿Pico de pájaro? Uh-huh. ¿Sí? ¡Órale! Buenísimo, Mateo. Ok, igual Daris, un minuto y ya después del minuto vamos a adivinar. Así que no vamos a hablar hasta después del minuto. Y cuando escuches la campanita. Es algo que usamos en nuestra mano para lavar ya sea ropa, lavar el baño, lavar los trastes o algo. Nos los ponemos siempre para que el cloro no nos haga daño. Lo usamos en nuestra mano y casi siempre las mamás lo utilizan. Y para que no nos toquen el cloro ni el agua y no nos haga daño, lo utiliza

participar y acompañarnos aquí en La Boca del Dinosaurio. Y la verdad es que con ellos el programa se vuelve mucho más divertido, ¿verdad? Por todo lo que nos cuentan o todo lo que ellos, bueno, pues nos sorprenden con sus comentarios y lo que dicen. Pero bien, pues vamos a continuar y nos toca la sección. ¿Sí? Mateo también quiere mandar saludos, por supuesto. A mi mamá, a mi tía Edith, a mi abuelita Cata, también a la mamá de Fanny, también a todas las mamás y a todos los papás, aunque todavía no viene el día de los papás, pero también saludos. Ah, muy bien, Mateo, gracias. Y yo le mando saludos a la mamá de mi prima Fanny, otra Fanny, y a mi primo Dylan, y a mi tía Rufina, porque es mamá. Feliz día. También a mi tía Jazmín, a mi prima Jazmín, porque es mamá. Manda saludos. Y a mi abuelita, porque es mamá. A mi otra abuelita, que también es mamá. Y a todos mis tíos, mis abuelos y mis primos, o mis tíos que sean papás o mamás. Y también a mi abuelita Rosa, la mamá de mi mamá, a mi abuelita Cata, la mamá de mi papá, a mi tía Yola, a mi tío Juan, y a mis tías. Eso, exacto. Pues felicidades a todas ellas, ¿verdad? Y a todos ellos. Y sobre todo, bueno, pues a las mamás, porque mañana será 10 de mayo y festejaremos el Día de las Madres aquí en México. Felicidades a todas. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Fabio y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. Jane Austen, escritora. Había una vez una niña que vivía en la cabaña inglesa y amaba los libros más que cualquier otra cosa en el mundo. Su actividad favorita era acurrucarse en un sofá de la biblioteca de su padre con la nariz metida en un libro. Se involucraba tanto en las historias que hasta discutía con los personajes, como si estos pudieran contestarle. Hannah y sus seis hermanos y hermanas montaban obras de teatro y farsas para entretenerse y divertir a sus padres. Desde muy pequeña, Hannah comenzó a escribir sus propias historias, las cuales solían leerle a sus hermanas. Cassandra, para hacerla reír. Los textos de Hanne eran como ella, brillantes, creativos, ingeniosos y ocurrentes. Para ella, cada detalle era esencial, como reñar las perejas. Como caminaba un hombre, de que conversaban las damas entre sí. Todas eran claves que revelaban la personalidad de la gente. Hanne anotaba todo en sus cuadernos para usarlo en sus novelas. En esa época se esperaba que las muchachas se casaran al crecer, pero Hanne no quería casarse, así que nunca lo hizo. Oh, Elizabeth, hay cualquier cosa menos casarte sin amor, escribió en una de sus novelas. Jane Austen se convirtió en una de las escritoras más famosas en la historia de la literatura inglesa. Es posible visitar la hermosa cabaña en la que solía sentarse a escribir en un pequeño escritorio y acostarse por la ventana para mirar su jardín de flores. Los famosos también fueron niños. Bien, pues ahí está la historia de Jane Austen, novelista británica, y que bueno, Daris, ella cuándo nació, cuándo vivió, en qué época, dice por allí tu libro. 16. A ver, en el micro. El 16 de diciembre de 1775. Ese día nació 1775. O sea, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y murió el 18 de julio de 1817, Reino Unido. En Reino Unido. O sea, también hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Algún pensamiento por ahí que tengas de...? Ay, no hay mayor comunidad que quedarse en casa. Hanne Austen. Pues Jane Austen, la verdad es que hizo toda una revolución también, ¿verdad? A partir de sus ideas y sobre todo esta idea que, bueno, pues no era necesario casarse, ¿verdad? Ella es una de las ideas que, pues, que defiende y que en algunas de sus escritos, pues es muy claro, ¿verdad? Es muy claro el papel que toma la mujer tanto tradicional como esta otra idea que ella por la cual lucha, ¿verdad? De diferenciar también las posibilidades, los sueños, los deseos de las mujeres, que no necesariamente tienen que ser los que están impuestos. Jane Austen. Y bueno, pues te digo que allá en la biblioteca del Centro Social Ayub, por lo menos hay un par de títulos de Jane Austen. Y la verdad es que si te pones a leerlos, te van a cautivar y te van a... Desde el primer momento vas a quedar prendido de él, porque bueno, pues son novelas, novelas bastante interesantes, donde hay unas tramas complejas, ¿verdad? Personajes por ahí complejos, pero que sí te atrapan, y en lo que te digo, pues estas ideas están muy presentes en ellas. Allá por allí te digo, hay un par de títulos, por lo menos de Jane Austen, y pues ya sabes, si quieres acercarte y quieres saber de qué se tratan estos títulos de Jane Austen, pues puedes acercarte allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc y preguntar por estos libros y bueno, pues empezarlos a leer, y quizás pues vas a empezar a seguir a esta novelista. Muchísimas gracias, Daris, por esta información, por esta otra mujer rebelde, ¿verdad? Ya no vive, ¿verdad? Ya no vive. En 1800, ¿qué dijeron? ¿Murió en 1817? No, ya no vive. Ya no vive, pero dejó muchos libros escritos, muchos, muchos. Hay algunas que ya siguen vive todavía. ¿Algunas qué? De mis historias que siguen viva. Ah, sí, en algunas de las historias, de estas historias de este libro, sí, algunas mujeres de estas siguen vivas, pero Jane, no. Jane Austen, no. Pero sí, muchos libros, y también a veces, fíjate que a partir de los libros, de lo que leemos, pues es el pensamiento de los autores, de los escritores, y ahí también vamos conociendo a estos personajes, y pues si leemos estos libros vamos a ir conociendo también a Jane Austen. Así que bueno, pues ahí está esta información. Muchísimas gracias por la información, Daris. Te vamos a dejar con una canción que se llama De Tierra y de Agua, del grupo Canticuénticos. Dice la radio que va a llover y estoy contenta. Yo soy de tierra y de agua, y la garganta voy preparando porque mañana hay fiesta en el charco. Escuchen bien mi canción, así adivinan quién soy. Se anuncia el coro a la ocasión, y habrá una ronda de mate amargo con torta frita. Y todo el día estuve ensayando porque hoy el saco va suavizando, que cantaremos un tamamé. Soy de tierra y de agua, soy de tierra y de agua, canto a la lluvia porque me encanta, y a ver mi amigo quién es el primero en adivinar quién soy. Habrá un concurso de natación, y a prepararse que no hay patada como la mía. Y de alegría ya estoy saltando, porque mañana iré salpicando para empaparme de chamamé. Traje verde, no tiene escama, y a ver mi amigo quién es el primero en adivinar quién soy. Invito, si quieren ver, aquel revuelo que se está armando cerca del río. carpincho y un yacaré. Por eso pasan en puntas de pie. Y ahora disculpen, me voy, ya está tronando. Soy de tierra y de agua. Soy de tierra y de agua. Mi nombre rima con sana, sana. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero a adivinar quién soy? Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero a adivinar quién soy? Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero? Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chicos, nada, chicos, la hora, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bien, el juego que nos toca compartirte el día de hoy se llama Arma Dino o Dino Arma. ¿Por qué? Porque es un juego para armar. ¿Y qué crees que se trata de armar? Pues sí, un dino, dinosaurio. Y bueno, te voy a decir, este juego es para niños desde preescolar. Lo hemos utilizado para niños desde preescolar hasta grandes y muy grandes, mayores. Porque la verdad es que te entretienes bastante con él, con este juego. Y pues es un juego que pues trabaja la motricidad, ¿verdad? La percepción, ojo-mano, también trabaja, pues sí, como siempre, la tolerancia, ¿verdad? Trabaja también la convivencia, trabaja la destreza, trabaja la memoria y muchas cosas de nuestra cabecita trabaja este juego. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Y bueno, pues como te decía, este es un juego de armar un dinosaurio. Y lo mejor de todo es que, bueno, pues trae una herramienta para armarla, que es un desarmador, y trae tornillos para que puedas poner las piezas articuladas. Y bueno, pues es eso, ¿no? Es una herramienta así como los carpinteros que utilizan sus tornillos, ¿verdad? Sus desarmadores para armar sus piezas, pues este juego lo trae así. Y pues es buenísimo porque pues los niños, las niñas se entretienen y también los adultos, los he visto, se entretienen armando y desarmando y también como discriminando qué pieza va en qué, ¿verdad? No puedo ponerle una pata en la cabeza o la cola en la cabeza, ¿verdad? O las patas al revés. ¿Cómo voy a ir discriminando para saber cómo va a ir este dinosaurio? Por eso te decía que también trabaja la memoria, las cosas que hemos visto, ¿verdad? Y que al momento de armar el dinosaurio puedo saber cómo, qué pieza poner en qué parte. Así que bueno, pues es un juego, la verdad, en el que es bastante entretenido porque hay que ir poniendo las piezas una a una, una parte de la cabeza, las patas, la cola, y son dinosaurios diferentes. Allá en la ludoteca del Centro Celayuc son 4 dinosaurios diferentes. Ahorita, bueno, pues por aquí traje 2, está Está Mateo. Sí, Mateo. Mateo quiere hablar. A ver. Sí. Hasta hay un triceratops. ¿Ah, sí? ¿Y tú cuál estás armando? Yo estoy armando... ¿En el micro? El Rex, el T-Rex. ¡Órale! ¿Y Daris qué dinosaurio está armando? Tú estás armando... ¿Cómo se llama este que tiene...? ¿Triceraptor? Cuernito, ¿verdad? Por allí, ándale. Pues sí, son cuatro dinosaurios diferentes y que bueno, pues puedes pasarte un rato divertido y un rato entretenido, ¿verdad? Armando y desarmando estos dinosaurios y además, pues conociendo información, porque bueno, una vez que lo armas y saber quién es ese T-Rex, qué hace, es un animal carnívoro o herbívoro. ¿Tú qué dices que es el T-Rex, Mateo? ¿Es un animal carnívoro o herbívoro? Carnívoro. Carnívoro, ¿verdad? Y sí, ese es uno de los más terribles dinosaurios, es un animal carnívoro. Y bueno, pues te decía, pues te puedes entretener e ir haciéndote preguntas también sobre este tipo de seres que pues ya no viven, ¿verdad? Que se extinguieron hace mucho tiempo, pero que hay mucha información acerca de ellos y también irte haciendo todo un museíto con estos dinosaurios. Bueno, pues aquí vamos a estar un ratito entretenidos. Matt y Daris están por acá armando los dinosaurios. Y bueno, pues yo te invito a que te acerques a la ludoteca del Centro Social Ayuc, porque allí están estos dinosaurios, estos y otros muchísimos juegos. Y ya sabes, puedes ir solo acompañado, acompañada, pedir los juegos y pues allí en una mesita de las que se tienen allí, pues jugar estos dino arma. Te dejo con esta canción que se llama Dino Dinosaurio. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Tenemos saludos acá por acá de parte de Quique, saludos y bonito inicio de semana, dice, saludos Quique también, allá. Quiero mandar A ver, ¿otra vez? Le quiero mandar saludos a Quique y a la mamá de Quique. Ándale, ahí está. Saludos, Quique, ya oíste a Daris. Bueno, pues ahí están. Y pues un abrazo, Quique. Qué bueno, que gracias por escucharnos, gracias por seguir aquí con nosotros en la radio. Pues Quique, pues es parte del equipo de aquí de la radio. Y hoy está por allí también con nosotros sintonizando. Gracias, gracias. Muchísimas. Y vamos a continuar. Es que tengo aquí varios mensajes. Mandé un mensaje pues a la familia, a los amigos y a todo, y pues aquí ya tengo respuestas de agradecimiento de tías, amigas, mamás, abuelitas, todas, ¿verdad? Primas, por estos saludos por el 10 de mayo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos por acá ellos, aquí Daris y Mateo, ya nos van a decir cuál es la palabra que les gustaría que alguien nos dijera en mije. ¿Cuál es la palabra en español? Ah, mira, ¿cuál es la palabra en español que la gente nos va a traducir? Niño. Niño, ¿cómo se dice niño en mije? Ahí está. Así que bueno, pues. Mesh y. Y mij. Y uk. Ándale, esas tres opciones tienen. ¿Cómo se dice niño en mije? Y bueno, pues el teléfono en nuestra cabina es el. Mateo, ¿nos quieres decir cuál es el teléfono? 951-220-4077. Ajá, por si alguien tiene la respuesta y nos quiere mandar la respuesta. Aquí vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con este programa, tu programa, La Boca del Dinosaurio. Nina vino una nueva transformación. El cuento de hoy es Vaya apetito tiene el zorrito, de Claudia Rueda. Bueno, pues este es un cuento. Claudia Rueda, te comento, Claudia Rueda estudió Derecho, fíjate, pero siempre le encantó dibujar. Ha publicado libros en España, en México y Estados Unidos y ganó entre otros el premio a la Conferencia Anual de la Sociedad de Escritores e Ilustradores de Libros para Niños en Nueva York en el 2002 y el 2003. Fíjate, ella estudió Derecho y pues escribe e ilustra cuentos para niños. Y bueno, pues este cuento de Vaya apetito tiene el zorrito, que es bastante divertido y que tiene unas ilustraciones bien bonitas. Te cuento desde ahorita que este cuento lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allá es donde pues todos los libros de ahí los voy pidiendo prestados para compartirlos, y todos estos libros pues se encuentran allá. Así que bueno, ahorita que ya te comparto este libro y después si quieres leerlo, si quieres volver a escuchar la historia, pues allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc puedes acercarte. Este, como otros muchos, muchos, muchos libros súper bonitos para niñas, niños, jóvenes y adultos también, tenemos muchísimos. Así que bueno, ojalá puedas acercarte a la biblioteca y pues encontrar algo que sea para ti, algo que te guste. Hay muchas historias, todos somos diferentes, por lo tanto, a cada uno nos gusta leer cosas diferentes y pues allí hay de todo. Seguramente vas a encontrar algo que te interese. Una mañana, Zorrito se despertó con un hambre muy grande. Hoy más grande que su cueva, que las montañas y que toda la tierra. ¡Hambre, hambre, hambre! Así que decidió prepararse una tortilla tan grande como su hambre, es decir, una tortilla de huevo, y salió a buscar unos huevos para prepararla. Y encontró uno en un pantano. Halló dos más dentro del lodo. Y otros tres más en un montecito. En la arena encontró uno más. Y sobre un árbol halló un pequeñito. Dentro de un tronco encontró uno más. Y el más grande lo halló justo en el camino. Así que Zorrito contó hasta 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y regresó a su casa cantando y con la lengua de fuera. Se alistó para preparar la deliciosa tortilla, grande como su hambre, y toda para él solito. Pero de los 10 huevos que tenía, uno se reventó y solo le quedaron 9 huevos y un patito para alimentar. De los 9 que quedaban, 3 más se reventaron y solo quedaron 6 huevos y un patito y 3 cocodrilos que alimentar. De los 6 que le quedaban, se reventaron otros 2, así que solo le quedaron 4 huevos y un patito, 3 cocodrilos y 2 flamencos que alimentar. De los 4 que quedaban, uno más se reventó y solo le quedaron 3 huevos, un patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos y una tortuga que alimentar. De los 3 que quedaron, otro más se reventó y al zorrito solo le quedaron 2 huevos y un patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos, una tortuga y un colibrí que alimentar. Ay, de los 2 que le quedaron, uno más se reventó. Y el zorrito solo se quedó con un huevo. Y un patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos, una tortuga, un colibrí y un búho que alimentar. ¡Ay, de mí, ay, de mí, ay, de mí! Dijo el zorrito. De los 10 huevos que tenía, solo me queda uno. Y 9 criaturas hambrientas que no paran de llorar. ¡Ay, qué voy a hacer! Y entonces pensó, ¡ah, pero un huevo alcanza para preparar una tortilla que, aunque pequeña, a todos nos va a encantar! Pues más sabrosa es la comida que podemos compartir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de Vaya Apetito Tiene el Zorrito. ¿Qué tal, eh? Y bueno, además te digo, las ilustraciones son bien bonitas. Puedes ver aquí cómo se va reventando uno a uno el huevo, los huevos y cómo van saliendo estas criaturas pequeñas, ¿verdad? que, bueno, pues ya viste que los huevos los tomó de diferentes lugares, por lo tanto, eran huevos de animales diferentes y van saliendo estas criaturas hambrientas, hambrientas, hambrientas, como todos los pequeñitos, y que, bueno, pues no pueden hacerse su comida, ¿verdad? Y necesitan que alguien los alimente, y bueno, lo mejor es que el zorrito bondadosamente compartió la comida, no se comió las criaturas, se comió el huevo que no se reventó, pero además lo compartió. ¿Qué tal? Estas ilustraciones son bien bonitas de Claudia Rueda, así que bueno, te decía, este cuento está allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Si quieres leerlo, si quieres ver las ilustraciones, pues acércate allá y ve y di, oye, yo escuché ese cuento de vaya, el perrito tiene el zorrito ahí en la radio con Gana, en el programa La Boca del Dinosaurio, ¿dónde está ese cuento? Quiero verlo. Y pues seguramente allí va a estar y lo vas a poder ver. Así que bueno, pues ahí te dejo con ese cuento. Ojalá te acerques a la biblioteca y, como te decía, no solo este cuento, sino todos los cuentos que te he leído aquí son, pues sí, todos los se han traído de allá de la biblioteca del Centro Cielayuc. Y te digo, esos y muchos, muchísimos más vas a encontrar. Cada año la Asociación Civil Libros para Pueblos nos dona libros, ¿verdad? Libros nuevos, libros bien bonitos. Así que, bueno, la biblioteca siempre, siempre tiene libros nuevos, más de 3,000 ejemplares por allí. Así que, pues, acércate. También ha recibido donaciones del Centro de Maestros, a los cuales queremos agradecer. Y también ha recibido donaciones de la Fundación HARP y también de la Fundación Chaifón también recibió bastantes libros en donación. Así que, pues te digo, hay muchísimos. Y los libros, bueno, la mayoría, el 99.99999% son de literatura. Literatura son cuentos, novelas, ¿verdad? Poemas también tenemos ahí, algunos de juegos también. Así que acércate porque están estos libros súper bonitos. Ojalá te des una vuelta. Ahí están los libros esperándote todo el tiempo. La biblioteca es libre, o sea, es gratuita, puedes ir allá entre semana a partir de las 10 de la mañana, de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, bueno, pues ahí te podemos atender. Ya los sábados, como tenemos talleres allá también, bueno, pues es un poquito más difícil, pero si tú te acercas, bueno, pues también puedes estar ahí en la biblioteca un rato, ¿verdad?, viendo los libros y descubriendo cosas. Así que ojalá puedas darte una vueltecita allí. Hay muchos, muchos, muchos, pero muchos libros esperándote bien bonitos. Así que no tienes pretexto para decir no tengo nada que leer, porque allá los libros se están esperando. Hey, para. ¿Escuchaste eso? Sí, vamos. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. De color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol quiero para mí, tengo lugar para los dos quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Ya El refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice así: quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. ¿Tú sabes lo que significa este refrán? Quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. ¿Lo habéis escuchado? ¿Alguien había escuchado ese refrán? ¿No? No. Bueno, pues, por aquí encontré... ¿Qué? Pues, este refrán se aplica en una situación en la que es inútil dedicar atención, consideraciones, o sea, desgastarse con un fin, sobre todo, interesado, ¿verdad?, en alguien o alguienes que conocemos superficialmente o circunstancialmente, que no forman parte de nuestro entorno habitual, y nosotros nos desgastamos, damos todo de todo, y por lo general, pues no se obtienen beneficios, porque esa persona puede que o se vaya o que no responda, ¿verdad?, como queramos, porque no lo conocemos. Entonces, bueno, pues desgastarse en eso, ¿verdad?, entregar tanto, pues a veces no conviene. Es cuando se aplica este refrán que dice: quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Pero fíjate que yo pensaba que, bueno, no por eso vamos a negar la ayuda de verdad a alguien que desconocemos, ¿verdad? O alguien, pues, la ayuda, digo, necesaria, basta para que podamos echarle la mano, ¿verdad? Y ya, bueno, pues ya es decisión de cada uno si das demasiado o no. Así que, bueno, pues ahí está este refrán del día de hoy. ¿Sí? Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Día de hoy, listos, listas, dice: vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Cómo se llama? Búho. No, porque el búho sí tiene plumas. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. A ver. ¿De qué animal hablamos, Nina? Ah, bueno, hoy hablamos de la chachalaca, pero no es una chachalaca. ¿El pollo? No, el pollo también tiene plumas. Hay que acercarse. El pollo también tiene plumas. Y este dice que no tiene plumas en sus alas. Pero. ¿El pájaro? pero vuela de noche y duerme de día. ¿El pájaro tiene plumas? Ah, y este no tiene plumas en sus alas. Ah, ahora sí los voy a hacer pensar. ¿Y en lo que piensan? Cerdo. Ay, pero dice, vuelo de noche y duermo de día. O sea que sí vuela, pero duerme de día. Y en las noches vuela, pero no tiene plumas. Así que ya los voy a hacer pensar. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. ¿Y el árbol vuela? No. Ah. Aunque sí sopla así. Ah, sí, pero este dice, vuelo de noche y duermo de día. Vuela y duerme. Y no tiene plumas. ¿La abeja? Y no tiene plumas. ¿La abeja? Porque no tiene plumas. Ah, pero la abeja no vuela de noche. Aquí tenemos la respuesta. A ver, nos mandaron la respuesta que dice... Ya sé. Ah, sí. Ya sé qué es. ¿Qué? Ese, la luciérnaga. No. Porque vuela de noche y duerme de día. Bueno, no sé si de día duerme. Lo que pasa es que de día no las vemos, pero se me hace que las luciérnagas andan por ahí. Yo he visto luciérnagas en el día. No las vemos, pero ya nos mandaron la respuesta. ¿Cuál es? Juli nos mandó la respuesta. Dice que él, a ver si coincide con lo que dijimos. Vuelo de noche, duermo de día y no tengo plumas en el ala mía. El murciélago. ¿Sí o no? Ah, sí, ¿verdad? Ándales. Ajá, ándales. Ahora sí no le atinaron, chicos. Pero bueno, ya nos mandaron la respuesta. Muchas gracias, Juli. Gracias por la respuesta. Y bueno, pues si en casita tú que nos escuchas no te sabías la respuesta y no diste, pues ya tienes la respuesta. Pero si ya la tenías, buenísimo, buenísimo. Porque bueno, eso quiere decir que también estabas haciendo trabajar tu cabecita. Y si no la tenías, de todas maneras sé que estabas haciendo trabajar tu cabecita. Como aquí Daris y Mateo. A ver, ¿qué vuela de noche? ¿Qué duerme en el día y tiene alas, a ver qué cosa? Y bueno, pues ahí está la respuesta. Te voy a dejar con una canción que se llama No Pares. Y no pares, porque el día apenas empieza. Thank you. libro de Cecilia Pisos, Esto que brilla en el aire, te voy a compartir un poema titulado El mar, que dice: el mar es como un niño grande. A la mañana sale a juntar caracolas. Por la orilla va y viene, va y va. A mediodía hunde con gran aburrimiento sirenas descamadas, tiburones rotos. Toma la siesta a lomo de ballena y solo por un instante y luego, con sus interminables brazos bajo la luz bien roja del sol en el poniente, hace olas a todos los barcos, hasta que una voz de trueno desde arriba le grita: ¡a dormir, que ya es tarde! Y una mano se estira a apagarle los faros. Suben y bajan las olas, suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van hacia arriba, se van hacia abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y todos a navegar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van para un lado, se van para el otro. Se van para un lado, se van para el otro. A un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro lado. Y todos a cantar. Suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van adelante, se van hacia atrás. Se van adelante, se van hacia atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Y vuelve a comenzar. Suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van para un lado, se van para el otro. Se van adelante, se van hacia atrás. Arriba, abajo, a un lado, al otro, adelante, atrás, adelante. Todos a cantar. Suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, vamos a en esta sección de la lectura voy a empezar a compartirte este libro que se llama Un libro es un libro. Es de Jenny Bornholt y te cuento un poco. Ella es de Nueva Zelanda, es poeta y antologadora. Y ella ha hecho mucha poesía, pero este es su primer libro para niños, este titulado Un libro es un libro. Y te voy a ir leyendo poco a poco este libro, porque, pues sí, es un libro acerca de los libros, ¿verdad? Ella dice, un libro es para leer. ¿Qué piensan, chicos, Matt y Daris? ¿Un libro es para leer? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices, Matt? Sí. ¿Sí? ¿Un libro será para jugar? No. No. ¿No? Para... Fíjense que hay libros con los cuales tienen pestañas o tienen, sacas cosas, metes, y eso es parte de un juego, ¿no? Sí. Ah, entonces sí, para jugar de esa manera, sí, digo, para jugar como pelota, no, ¿verdad? O para jugar como si fuera un perro, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí, a los libros o como si fuera una muñeca. O como si fuera una muñeca, bueno, pues tampoco, ¿verdad? Un libro, pues no, regularmente lo usamos para leer, ¿verdad? Y bueno, ella, Jenny, nos dice que un libro es de papel y puede ser grande o pequeño. ¿Qué libros? ¿Ustedes conocen libros grandes? Sí. ¿Sí? ¿Muy grandes? Sí. Como de este tamaño hay. Ajá, hay así de ese tamaño. ¿Y hay pequeños? Ajá. Allá en la biblioteca del Centro Social hay unos así chiquititos, chiquititos, chiquititos, ¿no los han visto? No. Así son chiquititos y tienen toda una historia ahí. Ahí le dan los enseños. Luego se los enseño para que vean esos. Y bueno, pues un libro está lleno de palabras largas y cortas, fáciles y complicadas que puedes leer una vez o montones de veces. Esto nos dice Jenny Warhol. ¿Ustedes han leído libros? ¿Han repetido lecturas de pronto? No. ¿No? ¿No han leído un libro varias veces? No. ¿No? Yo a veces. ¿Sí? ¿Tú a veces? ¿Y por qué los lees varias veces? Por ejemplo, El perro con botas. Ajá. ¿Y por qué lo leíste varias veces, Matt? A ver, cuéntanos. Porque me gusta. Porque te gusta. Y porque tiene pestañas también, ¿no? Que abres y se cierras. Ven. Abres y cierras y se aparecen otras imágenes, ¿cierto? Uh-huh. Ajá, ¿y te gusta la historia también? Uh-huh. Pues sí, pues los libros, bueno, pues a veces nos hacen jugar de esa manera y bueno, algunos son complicados y otros son muy fáciles. Pero como dice Matt, pues él le gusta leer ese varias veces porque le gusta. Y a ver, chicos, cuéntenme, ¿qué libros están leyendo hoy o qué libros leyeron? ¿Qué libro leíste apenas, Matt? Yo leí el de Vida de Perros. ¿Y qué tal? Estaba divertido. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque allí, un niño le preguntaba a su mamá. Ajá. ¿Por qué sabes que yo no soy un perro? Le preguntó. Uh-huh. Y entonces su mamá le dijo, porque no tienes patas de perro, no tienes orejas de perro. Porque los perros, tienen hocico también. Uh-huh. Y así le fue contando su mamá. ¿Ah, sí? Y después el niño salía a jugar con su perro en la tarde. Jugaban a los punchados, a los atrapados. Corrían y al último se comían una paleta helada para enfriar su boca. Ándale. ¿Y cada uno se comía su paleta? No, era una paleta gigante y los dos se lo comían, uno de un lado y otro de otro lado. Ay, entre los dos le daba lengüetazos. Ay. Bueno, buenísimo, pero entonces quería mucho a su perro. Ah, por eso se llama Vida de Perros, porque el niño hace lo que hace el perro. Uh-huh. Órale, entonces sí estaba divertido, ¿no? Órale, ¿y ese cuento de quién? ¿Te acuerdas de quién es? ¿De cuál? ¿Quién es la autora? Bueno. Se llama Isol. Ah, sí, que ella por ahí también hay muchos libros de Isol. Uh-huh. Ya murió, sigue viva. No, Isol sigue viva. Y sigue. ¿Abuelita o cuántos años? Fíjate que no lo sé, pero vamos a investigarlo. Y fíjate que ella ha escrito muchos libros para niños. Ajá. Y Y bueno, ¿qué otra cosa? Mira la cara de su mamá. ¿Qué otra cosa leíste? Su perro se llama Clovis. ¿Clovis? Ah, ¿Clovis? Clovis. ¿Clovit? Clovis. ¿Clovis? Ajá. ¡Órale! ¿Sí? ¡Órale! No, fíjate que ella es y dibujante, mira, acá por aquí para que la veas. Ella es Isol. Y a ver si conoces estos, fíjate, ella ha escrito estos libros, por ejemplo, Secretos de Familia. ¿No te acuerdas que un día se los leyó a la maestra Marce? Tener un patito es útil, ese también está allá. El Globo también está allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. La Bella Griselda también está allá. Vida de Perros fue la que leíste, Regalo Sorpresa. Hay muchos libros que ella... Mira, abajo. ¿Abajo? Ajá, y bueno, pues ella es Isol. Estos no son de ella, este es de Vivian, por ejemplo. Pero bueno, pues ella ha escrito varios libros, y este de Vida de Perros es uno de ellos, este que nos contaste. Oye, Matt, ¿y algún otro libro leíste que nos quieras contar? ¿Leíste uno que por aquí? El viaje de Juanito Pierde Día. Ajá, ¿Y qué pasa? Dime. En su helicóptero voló a una ciudad de azúcar. ¡Órale! Después de la ciudad de azúcar, a la ciudad de chocolate. ¡Oh, qué rico! Después a la ciudad de jabón. ¡Oh! Después a la ciudad de hielo. Ándale. Y después a la ciudad de hule. Y los esos de hule, aunque se caían, se resbalaban y todo, no se lastimaban y no les dolía. Ay, porque eran de hule. Uh-huh. Órale. O sea que fue a muchos países, uh-huh, a muchos mundos. Ese Juanito Pierde Días. Órale. Ese libro que leíste es de Gianni Rodari. Él también escribe cuentos para niños y a veces tiene un libro, fíjate, donde los cuentos los deja inconclusos y tú tienes que inventarte el final. Así es, Gianni Rodari. Oh, Mateo, pues muchísimas gracias por compartirnos los libros que leíste. Y ahora te vas a llevar otros, ¿no? Uno que se llama Pato Conejo. Y el de Oliver Jeffers. Ese yo me también leíste el de Oliver Jeffers, ¿verdad? No. El de Oliver Jeffers que se llama Aquí Estamos, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasaba ahí en ese libro? Se lo lleva. Dice que nos dio un rápido recorrido a la tienda de, por ejemplo, de plano, ajá, frío, caliente, de lo que todo hay en la tierra. ¡Órale! Y también que Marte está a 225 kilómetros, creo que era. Ajá. No, 225 millones de kilómetros, creo que era. ¡Órale! ¿O de años luz? No. ¿No? Órale. O sea que, ¿y eso encontraste en este libro? Y las personas que son de colores, de color azul, de color negro, de color... Órale, como el libro de Hombre de Color, ¿te acuerdas, uh-huh, que leímos? Ándale. Órale. Oye, Matt, pues muchísimas gracias por compartirnos los libros que leíste, porque bueno, pues tú que nos escuchas en casita, pues ya sabes, estos libros que nos cuenta Matt están allá en la Biblioteca del Centro Social Ayuc, y así como a Matt le interesaron, seguramente te pueden interesar a ti, porque son libros bien bonitos, tienen ilustraciones también muy, muy bonitas, puedes enterarte ahí de muchas cosas. Daris, ¿tú nos quieres comentar algún libro que hayas leído últimamente? ¿No? Ah, por este momento estás en stand-by con los libros. Ah, bueno, perfecto. Bien, pues ahí te digo, pues acércate a la biblioteca porque ahí vas a encontrar muchos, muchos libros como estos que nos cuenta Matt, como los que yo te leo por aquí, pero otros muchísimos más. Vamos a dejarte con una canción que se llama justamente La comparsa de los libros de Grupo Bandula. Escuchando la boca del dinosaurio. La respuesta, a ver, la respuesta a la palabra Mije. Nadie nos ha dicho cómo se dice niño en Mije. Teníamos tres opciones, que era Mesht, Mir, Uk. Y a ver, ¿cómo se dice niño en Mije? Mesht. Ah, pero Daris me decía que hay también una palabra muy similar, ¿no? ¿Que es gato? Es mesht. Ah, justa, es muy similar. Mi niño pero... es mish. Mish. Ah, órale. Entonces, ya saben, ¿cómo se dice niño en Mije? Mish. Ahí está, así que ya tienes la respuesta, por si no lo sabías. Y gato en Mije, mesht. Ándale. Y guárdalo en tu alcancía de palabras en Mije. Perfecto, hay que guardarlo. Y ahora o sí, en tu libro. O en tu libro. Mandamos saludos y felicitaciones a todos los que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años, pero también felicitamos a... las mamás. A las mamás, que tengan un día maravilloso. Y bonito. Y bonito, mañana y siempre, o sea que también incluye hoy, ¿verdad? Que la pasen súper bien. Y que reciban muchos, muchos, muchos abrazos, muchos besos, muchas despeinadas de cabello, muchos lengüetazos. Yo ahorita le tengo una sorpresa a mi mamá, pero shh. Pero shh, que no se, que nadie se entere. Hoy o mañana. Hoy la va a tener. Y bueno, pues, muchos abrazos para las mamás desde aquí. Y las vamos a dejar con una canción, también para los que cumplen años el día de hoy, que se llama La Fiesta. De este es de los patitos de perro. Mi abuelita Consuelita y mi padrino el Ceferino. Del bebé que soy yo, ajá, la piñata tiene caca, cacahuates y aguacates, los tamales son geniales, pero yo prefiero el pastel, sí señor. Y ese payaso, que repayaso, hasta el mago no lo trago, con su superacto fenomenal, ajá, entre varios voluntarios, hay algún valiente que se aviente, mira la paloma, ya se asoma, y ese truco te lo caché, sí señor. Okay, niños, a repetir pero con fuerza, ¿sale? ¿Quién es? Shuriduapa. Shuriduapa. Chorizo con papas. Chorizo con papas. Shuriduevo. Shuriduevo. Chorizo con huevo. Chorizo con huevo. Shuriduizo. Shuriduizo. Chorizo con chorizo. Mi abuela, que dice mi abuela, guapa para guapa pa, ajá, más o menos, otra vez pero con más fuerza, ¿ok? Viene de ahí, chavos. Shuriduapa, shuriduapa, chorizo con papa. chorizo con chorizo. Chorizo con chorizo. Shubiduela. Shubiduela. ¿Qué hice su abuela? ¿Qué dice la cuya? Guapa, para, para, guapa, pa, ajá. Las mamases haciendo las paces. Y las ninguras haciendo la brura. Los papitos con sus compadritos. Caminamos pa' allá que pa' acá, sí señor. Y esta fiesta estuvo remona. Y cada cuate se lleva su itacate. Si así sucede cuando cumplo 9. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Todo el mundo. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri, te digo. ¿Qué hizo ahora? A ver, Mateo y Daris dice que gárgaras, pero puede ser con comida, con jabón, con pasta de dientes, con jugo. ¿Y qué creen? O con papel, tal vez. O con papel, gárgaras con papel, se va a ahogar ese Osauri. Osauri está preparando un regalo para las mamás. ¿Se acuerdan que hace rato escuchamos una canción de un collar para las mamás? Uh-huh. Pues es un collar de sopa y va a pintar la sopa. Y lo que está haciendo es que ese Osauri, como no sabe que se puede pintar, bueno, sí sabe que la sopa se puede pintar con colores vegetales en agua y después meter la sopa, pero como no sabe que se revuelve así, ¿qué creen? Que hizo gárgaras con el color vegetal y el agua así. Y luego para escupir a la sopa. ¡Ah! ¡Qué cochino! Es que son las travesuras de Osauri, ¿por qué haces eso? Tenías que haber revuelto el color vegetal en un vaso, en un recipiente. Bueno, pero va a quedar bien el collar, ¿no? Dice que de todas maneras lo va a regalar. Bueno, Osauri, después tenemos que levantar todo ese reguerete que se quedó ahí con tanto Mira, color. Mira, acá hay mucha sí. agua. Ah, mucha Mira, agua. Una pregunta. Sí. ¿Dónde es la casa de Osauri? ¿Dónde es la casa de Osauri? Buenísima pregunta. ¿Dónde es la casa de Osauri? A ver, Osauri, ¿dónde es tu casa? Ah, sí. Ahí es la casa de Osauri, ¿escuchaste? ¿En dónde? ¿En el centro social? ¿En el centro social? En todas partes, dice que aquí es su casa. Pero yo no lo veo. ¿No? Claro. Es que Osauri siempre se anda escondiendo. Nina. Sí. ¿Cuándo va a venir Osauri a presentarse? Ah, buena pregunta, Osaurio. ¿Ya oíste que te quieren conocer? Y así, en verdad, en verdad, y en verdad. En verdad, en verdad. Puede ser. ¿Y si le tienen miedo? No. ¿No? No. No. Si le tenemos miedo, pues ya gritamos. No. Ahí está Osaurio. Te están invitando para que vengas y no les des un susto. Nada más para que vengas a saludarlos. Bien, un día, dice que pronto va a venir. Ok, Osaurio, pero vamos vienes, a estar esperando, pero vienes, vamos a estar viendo, y si no te vemos, vas a venir. Le vamos a dar una galletada, una paliza, hasta que se desmaye. Ay, oye, qué violento. Una despeinada de cabello y una mojada de agua fría. Y cosquillas. Sí, y que se meta a la piscina aunque haga frío. Ándale, híjole. Bueno, como le gusta nadar y aunque salga temprano, cuando sale temprano, cuando está solo le gusta ir aunque haga frío, y cuando está con nosotros cuando está solo no le da frío y se mete a la piscina, y cuando está con nosotros no. Ah, pues sí. Tiene frío. Tiene frío. Se esconde porque dice que no quiere que lo vean para que no se espante. Bueno, ya, Osaurio, ya está la invitación, ¿eh? Sale, pues. Y bueno, para continuar vamos a escuchar una canción sorpresa. ¿Qué creen? ¿Sí? Daris nos tiene una nueva canción de su autoría. Y esta canción va dirigida ¿para quién, Daris? Para todas las mamás. Bien, así que, pues vamos a escuchar a Daris con esta, su canción para todas las mamás. Madre, madre, tú eres mi dulce madre, me criaste desde bebé y me sigues criando desde grande. Madre, madre, no entiendo cómo le haces para tener paciencia, madre. Madre, eres la mejor mamá y por tu día hoy te canto la canción. Madre, madre, hoy te canto la canción. Madre, madre, porque has sido buena mamá. Madre, madre, eres la mejor. Madre, madre, yo te quiero a ti y yo sé que tú me quieres a mí. Eso, bravo, Daris. Muchísimas gracias. Bueno, pues para todas las mamás, ahí está esta canción de Daris. Y bueno, llegamos a la parte final del programa A Boca del Dinosaurio. Y alguien quiere despedirse. Gracias, Daris. Muchísimas gracias. Ahí está para todas las mamás. Despedirnos de las mamás, que ahorita ya nos vamos, y que tengan un bonito día mañana o hoy, que también les tienen sorpresas hoy y mañana. Y adiós a todas las mamás, que mañana a los niños, a niñas y jóvenes y adultos y jóvenes. Uh-huh. Porque este es un proyecto adultil, juvenil y no, infantil, juvenil, adultil y para todos. Uh-huh. Y bueno, oigan, ¿y por qué no le preparan el desayuno a su mamá mañana? ¿No estaría bueno? Tal vez. Mateo sabe preparar hasta crepas, ¿no? ¿O hot cakes? ¿O qué eran, crepas o hot cakes? No sé. Y huevo, ¿no? Sí. A lo mejor sería una sorpresa. No, pero bueno, es lo que ustedes quieran hacer con su mami. Tal vez una ensalada de frutas. ¡Ay! Ya la voy a hacer. Entonces, creo que Osaure dice que ya se le hace agua a la boca, sí, por eso. Sí, le voy a decir, yo le voy a dar a mamá unas hot cakes. Riquísimo. Pero no le digan nada. No le digan nada, no le digan a nadie. Perfecto, pues ahí está. Ni y a mi mamá. Ni a su, por supuesto, menos a tu mamá. Y bien, pues ya llegando a esta parte final de La Boca del Dinosaurio, te comento nada más que estamos allá en los talleres en el Centro Social Ayuc, ¿verdad? Cada sábado, y tenemos, bueno, pues una de nuestras actividades, entre otros varios talleres, tenemos pues el juego teatral para pequeños y el juego teatral para los niños más grandes, y pues nos la pasamos bastante divertido porque hacemos ejercicios que van preparándose para la escena, ¿verdad? Desde ejercicios corporales, vocales, de improvisación, para ir preparando la escena, y también en colectivo, en parejas y hasta individuales. Ahí estamos, y la verdad es que pues es bien bonito porque nos divertimos, y además yo me sorprendo con la tanta creatividad que tienen los niños y las niñas. Ahí está, pues esta es, te comento esto, y también te comento que vamos a tener un nuevo estreno, reestreno más bien, de la obra Leche de Luna. Esta obra es una obra para adultos, adultas en especial, ¿verdad? Mujeres. Es una obra que está basada en el texto de Tennessee Williams, que se llama Háblame como la lluvia y déjame escucharte. También tiene partes del cuento Piel de foca, piel del alma, de Clarisa Pincola Estés, y algunos textos de Daniela Tarrazona también. Y bueno, pues esta obra se va a reestrenar en esta semana, así que estate pendiente, porque ya vamos a enviar el horario, el día de este reestreno de la obra Leche de Luna, una obra para adultas, para mujeres adultas, donde, bueno, pues nos cuestionamos un poco acerca de nuestra piel, nuestro ser, nuestros deseos, nuestros sueños. Esta obra estará presentándose allá, el reestreno será en el Centro Celayuc, así que estate pendiente porque vamos a estar mandando la invitación. Y bueno, sin más por el momento, también la obra Youth Pop va a estar en Tierra Blanca el miércoles. El miércoles va a estar por allá. Ahí invitan a Yolandita. Ahí invitan ya a Yolandita, que es mi prima. Ah, seguramente va a estar ahí porque fíjate que van a festejar el Día del Niño y el Día de las Madres allá en Tierra Blanca el miércoles. Seguramente va a estar allí porque se va a presentar allí la obra y van a estar los niños. Pero quién sabe. ¿No sabes? No sé. Bueno, pero... ¿Sí, Matt? La obra solo va a ser para adultas, ¿verdad? La de Leche de Luna, sí. Esta vez sí. Digo, no es porque no tengan nada que no puedan ver ustedes, pero es un poco densa. ¿Qué es densa? Es como muy seria. Sí, muy seria, no tiene cosas divertidas. Entonces, pues es densa para ustedes. ¿No? Nina, ¿cuándo va a haber otra nueva para niños? Nueva para niños, hasta el próximo año vamos a entrar con una que se llama 5-7 Maggie, ¿no? Uh-huh. Esa no la han visto tampoco. 5-7 Maggie. El próximo año estaremos con esa obra. Hasta el próximo año. Sí, hasta el próximo año, híjole. Pero antes, qué, ¿sabes qué? Antes van a ver también los trabajos ya que están preparando los niños del tercer grupo con los títeres. Uh-huh. ¿Han sabido que cada uno está preparando una obra pequeñita? También lo van a ver allí. Cada grupo está, todos los niños del grupo 3 de allí, de los talleres. ¿Y nosotros por qué todavía no hemos hecho una obra? Ah, porque estamos preparando improvisaciones. ¿Te acuerdas la improvisación que hiciste con los aros y nos contaste de las mariposas? Uh-huh. Eso también es parte del teatro, ¿ves? Y es irnos entrenando para hacer una pequeña obra. Uh-huh. Eso también es teatro. Y al último ya vamos a volver a entrenar así, por ejemplo, de la mariposa... por ejemplo, así. Sí, podemos agarrar partes de esas para ir armando una pequeña historia, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Algo más? Lo de la Noche de las Estrellas, información, bueno, por ahí hay un evento, ¿verdad? Pero ya pasó. Ya pasó el evento de la Noche de las Estrellas. Bien, bueno, pues... sin más por el momento, los dejamos. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, sintonizándonos, y nos escuchamos, ¿sí? ¿Sí, Matt? También me gustó cuando estábamos en el centro social, cuando alguien metía las manos así, y nosotros lo hacíamos así, y teníamos que hacer una historia, y los otros tenían que mover sus manos así. Exacto, ese ejercicio se llama el orador, ¿verdad? Que uno pone sus brazos atrás... Y habla, pero el otro compañero, se pone un compañero atrás y mete sus brazos hacia adelante y pareciera que fueran los brazos del que está hablando. Entonces, el que está adelante habla y el otro mueve las manos, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, pero es parte del, ese es parte del teatro, un ejercicio de teatro. Se llama el orador. Y Nina, y también cuando estabas allá con Azucena, cuando estabas haciendo el orador con ella y tenías cuatro manos. Y se me olvidó, ¿verdad? Metí mis manos y eran cuatro manos, era un pulpo yo. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, a veces pasa. Bien, bueno, pues estos son de parte de los ejercicios que pues estamos haciendo allá con los niños también, ¿verdad? Este del orador que fue, y el que yo te decía, del de la mariposa, que fue una improvisación que hicieron a partir de unas improvisaciones que hicieron con aros, con música, y se inventaron ahí una historia y utilizaron los aros como alas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. Ahora sí, te dejo, nos despedimos, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, y felicidades mamá, nos vamos a dejar con una canción justamente que se llama Mamá, del grupo Timbiriche. Las cosas que ha sentido el corazón, y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. Qué alegría da decir. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACP. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Nina, Mateo y Daris. En los controles, Cayo. La Boca del Dinosaurio.